A las 11 de la mañana, Fundar presenta el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México, en presencia de periodistas como Ricardo Rafael y Miguel Ángel Granados Chapa.